La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social, viernes para salir de vacaciones, porque nos vamos de vacaciones, amigos y amigas. Así que espero que ustedes también disfruten de sus vacaciones, los que van a tener vacaciones y pues también tienen vacaciones de nosotros. Vamos a regresar pronto. Probablemente estábamos calculando las fechas. Nos vamos por 2 semanas. Esta próxima semana, que es la semana de Navidad, Nochebuena, Navidad, y la próxima semana, que es la víspera del año y el año nuevo. Entonces, como caen en día miércoles, pues la Navidad y el año nuevo. Pues lo más seguro es que sí, nos vamos las 2 semanas y regresemos hasta el día 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Pero probablemente sí podemos regresaré por lo menos yo el día viernes 3 de enero. No se los aseguro mucho, porque pues nos tomamos todos 2 semanas. Pero yo pienso que el día viernes 3 podría venir. Bueno, veremos. Por el momento yo les digo, regresamos el 6 de enero. Hoy es el último programa transmitido del año 2019. Les deseo realmente que pasen una excelente Nochebuena, una excelente Navidad, un excelente fin de año y un excelente año nuevo. Que venga con todas las bendiciones, con todos los milagros, y que este año también siga con todas las bendiciones y todos los milagros. No se angustien, por favor. Hay mucha gente que está muy estresada hoy en día por las fechas. No es necesario. Estas fechas son para meditar, para que disfrutes en familia, porque son los días en los que uno puede tener un poquito de descanso. Algunos, no, yo sé que algunos trabajan más en estos días, depende en el área donde te encuentres. Las tiendas departamentales, pues obviamente ahí no descansan, ¿verdad? Pero yo sé que estos días en especial, mucha gente medita, mucha gente agradece. Entonces agradece todo lo que tienes y vas a ver que tu vida va a ser pues más ligera, tu vida va a ser más amena, tu vida se convertirá en algo que realmente te cause mucha satisfacción, mucha paz y mucha alegría. Parece que si lo que estoy diciendo fuera como algo anormal o normal, ¿no? Porque para una persona que vive dichoso constantemente, pues dice, ¿para qué pides eso si yo soy muy dichoso? Pero para una persona que todo el día está pensando en el trabajo, en la familia, en los hijos, en la escuela, en esto y lo otro, pues dice, ay, ¿cómo me pides que sea dichoso y que esté alegre, que esté feliz y que esté tranquilo si tengo que hacer todas esas cosas, ¿no? ¿Se fijan? Son dos perspectivas diferentes y ninguna de las dos es incorrecta. Ambas son pues correctas, porque así se vive la realidad de cada una de las personas, ¿verdad? Entonces espero que tu realidad, tu perspectiva sea cambiada el día de hoy y que disfrutes estos días y que disfrutes de tus vacaciones. Si las tienes, disfrútalas. Si no tienes vacaciones, igual disfruta de ver a toda la gente, ¿no? Yo sé que en estos días, te digo, se ve mucha gente estresada, porque obviamente quieren pues dar lo mejor a sus familias en estas fechas, pero yo te digo a ti, no te estreses, no gastes lo que no tengas, por favor, porque después menos vas a sentirte en paz, porque vas a traer esos pensamientos que te van a quitar, ¿no?, tu estabilidad. No es necesario, la verdad. Yo sé que la persona que está enfocada, que está viviendo el presente, no tiene estos problemas, pero yo sé que ahorita el consumismo se mezcla un poco, ¿no?, con las fechas, que no debería de ser, ¿no? No debería de estar ahorita. El consumismo es un tiempo para agradecer, es un tiempo para meditar. No medites tanto lo que no hiciste, medita todo lo que tienes ahorita para poder hacer en este momento. Que si, no bajé de peso, no hice ejercicio, no hice dieta, no me alimenté bien, no, la. Ahorita es el momento de decir, bueno, ahorita me voy a comer una verdura, ahorita voy a hacer un poquito de ejercicio, ahorita, o sea, hoy es el momento, no te pongas más estrés, ¿ok? Estás finalizando ya este año. Vamos, si Dios quiere, vamos a iniciar un nuevo año en muy pocos días, en menos de 2 semanas. Entonces, estén muy, muy atentos, ¿no?, a todo el cambio que pueden ustedes tener en su interior, en su ser. Y pues lo único que yo les puedo decir es que vivan plenos, vivan felices, que pasen una excelente Navidad. Me estoy extendiendo mucho porque yo sé que al final del programa, pues tal vez, si les hubiera dicho, me voy a vacaciones al final del programa, y no escuchan el final del programa, pues ya no se enteran, ¿verdad? Pero pues allí, yo estoy informándoles que me voy de vacaciones. Nos vamos todo el staff de Sexy Love Radio por 2 semanas. Así que no habrá Lo Mejor del Deporte, no habrá Venus versus Marte, no habrá los consejos de bienes y raíces con David. Entonces todo esto regresaremos con la misma programación el día 6 de enero, ¿okay? Y bueno, ahora sí, me voy con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 46. ¿Escucharon bien? Sigue en aumento la temperatura. Máximas de 46, mínimas de 38, con cielos muy nublados, aunque vamos a tener temperaturas más amenas, sí va a estar nublado. Para el día domingo se esperan también cielos muy nublados a parcialmente nublados. Es que el momento, la mayoría del tiempo, del día domingo, va a estar más nublado que despejado, pero la temperatura va a estar mucho más agradable, máximas de 47, mínimas de 36. Imagínense, las mínimas son las que tuvimos el día de ayer como máximas. Entonces, esto pinta muy bien, ¿no? El próximo lunes 23 de diciembre se esperan cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% que caigan precipitaciones. Temperaturas máximas de 45, mínimas de 34. Para el próximo martes, día de Nochebuena, hay probabilidad de un 80% que caigan lloviznas, con temperatura máxima de 39, mínimas de 32. Y para el día de Navidad, les voy a adelantar hasta donde pueda el pronóstico. Para Navidad se espera nieve, con un 90% de probabilidad de que caigan precipitaciones y nieve y aguanieve. temperaturas máximas de 38, mínimas de 28. Para el jueves 26, cielos nublados con probabilidad de un 90% de precipitaciones, máximas de 38, mínimas de 26. Para el día viernes 27, máximas de 36, mínimas de 24, cielos nublados, probabilidad de precipitaciones un 60%. Y bueno, no tengo el pronóstico hasta el día 30, ni el día máximo es el día 29. Y se esperan máximas de 35, mínimas de 24, cielos parcialmente soleados con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Entonces, el único día que va a nevar, según aquí el pronóstico, es el día 25 de diciembre. De ahí en adelante se esperan probabilidades de precipitaciones y lluvia, que probablemente se convierta en nieve o probablemente se quite. Depende de cómo vaya avanzando el pronóstico, ¿no? A veces mejora, a veces empeora, pues todo depende. Así que estén atentos. Por el momento, pues estén abrigados el día 25. Manejen con mucha precaución, con mucho cuidado. Todos los que se van de viaje desde el día de hoy, tal vez, o el día de mañana, o hoy por la noche, pues manejen con mucho cuidado. La temperatura va a estar un poco agradable, así que tranquilos, tranquilos, ¿ok? Que lleguen sanos y salvos a donde tengan que ir. Bueno, con esto me voy a ir directamente con la reflexión del día de hoy. Y la reflexión va a ser más que nada para que la recuerden del día de fin de año. Entonces, ¿dónde tengo la reflexión? Bueno, ahorita nos vamos con la reflexión que se titula Finaliza el año. Finaliza el año. Señor, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año, Quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te agradezco por todo cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir. Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y mis amigos de siempre, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero Señor, hoy también quiero pedirte perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Perdón por vivir sin entusiasmo, por la oración que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora no te había presentado. Por todos mis olvidos, descuidos y silencios. Pronto iniciaremos un nuevo año y ante el nuevo calendario, aún sin estrenar, te presento estos días que solo tú sabes si llegaré a vivir. Hoy te pido por mí y los míos la paz, la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y lleno de paz. Cierra mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones y que sea capaz de derramarlas a mi paso. Lléname de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí encuentren en mi vida un poquito de ti. Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. La paz no puede mantenerse por la fuerza. Solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento. Albert Einstein.

Hoy desperté amándote. Me la pasé pensándote. Y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé. Sé que es tarde ya,

7:42, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos ahí con las noticias del día de hoy. Bueno, antes de comenzar con las noticias, si escuchan aquí un ruidito, tengo el día de hoy otra vez a mi perrita, entonces si escuchan, pues para que me tengan paciencia, ¿ok? Y bueno, nos vamos con la primera noticia. Sarah Sanders se disculpa por tuitear burlándose de Biden durante el debate demócrata. La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se disculpó el día jueves con el ex vicepresidente Joe Biden después de burlarse de un momento de debate en el que Biden, que ha sido abierto sobre la superación de su propio tartamudeo, parecía imitar a un niño tartamudo para transmitir cómo se conecta con las personas. La disculpa de Sanders se produjo después de que ella tuiteó: y no tengo absolutamente ninguna idea de lo que Biden está hablando, lo que provocó que el ex vicepresidente tuiteara: he trabajado toda mi vida para superar un tartamudeo y es un gran honor ser mentor de niños que han experimentado lo mismo. Se llama empatía, búscalo. En realidad no sabía eso de ti y eso es encomiable, dijo Sanders en respuesta. Pido disculpas y debería haber hecho mi punto con respeto. Sanders eliminó el tweet original, pero aún quedó rastro del mismo en otros tweets. Klobuchar se luce, Buttigieg ataca y las cinco claves del sexto debate demócrata. Los precandidatos demócratas a la presidencia se enfrentaron en su sexto debate este jueves en la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles, California. Según un sondeo Real Clear Politics, los delanteros en las encuestas son el ex vicepresidente Joe Biden con un 28% de las preferencias, el senador por Vermont Bernie Sanders con un 19%, la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, que ha capitalizado un 14.8%. Ellos estuvieron acompañados por Pete Buttigieg, alcalde de la ciudad de South Bend en Indiana, Amy Klobuchar, senadora por Minnesota, el empresario Andrew Yang y el filántropo multimillonario Tom Steyer, quienes también compiten por la nominación demócrata. El debate de Los Ángeles, convocado en plena temporada navideña, se vio dominado por la histórica votación de juicio político contra el presidente Donald Trump de la noche anterior, pero también hubo enfrentamientos entre los candidatos por temas centrales de la campaña como la atención médica, la inmigración, la educación y el comercio internacional. Y bueno, algunos de los momentos más importantes del debate fueron con la senadora Amy Klobuchar, una de las personas que más brillaron en la noche, sobre todo a comparación de otros enfrentamientos, fue la senadora Amy Klobuchar. Fue, según los conteos de la publicación Político, la que más habló durante el debate, fue quien más puntos logró hacer al responder a las declaraciones de sus compañeros, además de entrar en discusiones sustanciosas y acaloradas con, por ejemplo, Pete Buttigieg. Ella argumentó de nuevo que su experiencia política tiene mucho valor y que a candidatos jóvenes sin tanta experiencia como Buttigieg se les da más crédito que lo que le daría a una mujer con un currículum similar. La senadora también criticó a Trump, lo que considera como sus acciones inmorales, corruptas y criminales en la presidencia. Como senadora, ella tendrá un papel importante en los siguientes pasos en el juicio político al presidente, el cual ahora pasa al Senado. durante el debate y después de este, ella ha sido uno de los temas trending en la red social de Twitter y su nombre uno de los más buscados en Google. Sanders, de 78 años, respondió primero y bromeó diciendo: también soy blanco, cuando hubo recientes comentarios del expresidente Barack Obama acerca de que las mujeres son mejores líderes que los hombres y en particular que los hombres blancos y mayores deberían apartarse de la política para hacerle espacio a generaciones más jóvenes, fueron objeto de discusión en el debate. Sanders respondió: también soy blanco. Luego sostuvo que aunque siente un gran respeto por Barack Obama, no está de acuerdo con él. El problema no es ser viejo o joven, hombre o mujer, el problema es que las personas trabajadoras se levanten. El ex vicepresidente Biden, de 77 años, dijo: voy a suponer que no estaba hablando de mí. Biden afirmó que tiene más experiencia que cualquier candidato que participó en este debate y que con esa experiencia viene la sabiduría y el buen juicio. En respuesta con lo que podría ser una de las citas de la noche, Yang dijo: si tienes demasiados hombres y no dejas solos por un tiempo, nos convertimos en imbéciles. Fue lo que dijo. Por su parte, Klobuchar agradeció que dirigieran justamente esa pregunta a una mujer y dijo que estaría tan orgullosa de ser la primera mujer presidenta, pero más allá de eso, lo que quiero es ser una presidenta que logre hacer las cosas y que mejore vidas. Warren, la otra mujer y senadora en el escenario, cuenta con 70 años y de llegar a la presidencia sería una persona más veterana en hacerlo. También sería la mujer más joven en llegar a la presidencia, fue lo que respondió ella con una sonrisa. Y una mujer acusa a un hotel de Las Vegas por chinches y falta de higiene. Una mujer de Phoenix dice que ella y sus hijas menores terminaron con ronchas en sus cuerpos luego de haber dormido una noche en un hotel de 4 estrellas en Las Vegas durante su visita a la ciudad del pecado, noche que le dejó una mala experiencia. De acuerdo con Carmen Ochoa, al llegar a su cuarto en el Cancun Resort al sur del Strip de Las Vegas, se encontró con un cuarto lleno de polvo y con una cama con manchas. Desde el momento que llegamos al hotel, la verdad nos impresionó la vista de afuera porque se miraba muy bonito, dijo la madre, pero esa visita se tornó totalmente diferente cuando su hija mayor empezó a tener complicaciones de asma que, según ella, se pudieron detonar por el polvo en el lugar. Declaró que antes de reclamar con la gerencia pasaron la noche en ese cuarto. Al día siguiente, al reclamar las condiciones del cuarto, la gerencia del hotel acudió al lugar para comprobar la situación y fue cuando Ochoa dice: sucedió lo peor, me estaba quejando de lo sucia que estaba la cama y le estaba explicando cuando yo veo que tenía como que la mirada fija a la cama. Declaró que había chinches en una de las almohadas. Ochoa dice que su hija menor despertó cubierta de ronchas y al ver a los animales hizo una conexión en shock de cómo ya se le había pasado a la niña. A la niña la mordieron también las chinches, fue lo que agregó. Dice que el hotel la acomodó en otro cuarto y que le ofrecieron un bono alimenticio que aceptaron. Tras este incidente, Cancun Resorts dijo que tras el incidente sellaron ese cuarto y otros aledaños para realizar una limpieza profunda del lugar, siguiendo los estándares de limpieza de la industria hotelera de Las Vegas, además de reembolsarle el costo de la estadía de la familia. Y piden liberar a guatemalteca que solicitó asilo en Estados Unidos. María es la única pariente viva de una niña de 6 años a la que crió como hija propia después de que una pandilla asesinara a todos los familiares de ambas. Trajo a su sobrina a Estados Unidos y solicitó asilo. Sin embargo, el gobierno le quitó a la niña y la envió a un albergue a más de 3.200 kilómetros de distancia porque ella no es la madre biológica. El caso pone de relieve la práctica actual del gobierno de separar a familias cuando el adulto no es alguno de los padres ni el tutor legal del menor con el que viaja. Lo anterior significa que tías, abuelas y hermanos mayores son separados cuando llegan a Estados Unidos y a menudo enviados a lugares en los que quedan muy distantes unos de otros. En el caso de María, 23 años, solicitante de asilo y la única pariente viva de la menor, autoridades en la frontera la entregaron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas cuando se presentó y solicitó asilo en marzo en un cruce oficial fronterizo. A petición de María, que teme por su seguridad, The Associated Press no dio a conocer su apellido. María había criado a su sobrina desde que la menor era una bebé. Después de que mataran a la madre, según activistas, la niña se encuentra en un albergue para inmigrantes menores de Nueva York y ambas conversan brevemente por teléfono aproximadamente una vez a la semana. Pandilleros en Guatemala asesinaron a los padres, la hermana y la pareja de la mujer. La abogada de María, Susan McClay, dijo que a su clienta le negaron en tres ocasiones una entrevista para verificar si su miedo era creíble, el primer paso para solicitar el asilo. El ICE también le rechazó tres solicitudes para que la dejaran libre mientras se resuelve su caso de inmigración, que está en apelación, señaló McClay. El ICE puede liberar a discreción a inmigrantes mientras sus casos se ventilan en los tribunales, pero declinó dejar en libertad a la guatemalteca. En un comunicado, el ICE afirmó que María está detenida a la espera del resultado de su apelación contra la orden para que sea deportada que un juez de inmigración emitió el 4 de septiembre. McClay señaló que la agencia no ha indicado por qué no liberó a María. Legisladores demócratas y activistas están presionando a la agencia para que libere a la mujer guatemalteca y confían en atraer atención al caso. El gobierno señaló que está obligado a proteger a los menores de adultos que se hacen pasar por sus padres o de sus progenitores inconvenientes. Y una mujer ofrece una recompensa de $7,000 por su perro robado. Una mujer está ofreciendo $7,000 de recompensa por su perro pastor australiano miniatura, el cual fue robado afuera de una tienda de comestibles el fin de semana e incluso contrató un avión para que sobrevuele la ciudad en San Francisco. La aeronave, que tuvo un costo adicional de $1,200, mostrará un letrero con la dirección del sitio web que creó para encontrar a su perro Jackson, que fue robado el día sábado afuera de la tienda en un vecindario de Vernon Heights. El avión iba a volar el jueves, pero el mal clima obligó a reprogramar el vuelo para el día de hoy, día en que circulará 2 horas sobre el área de San Francisco y Oakland. Emily Talermo dijo que ha hecho todo lo que ha podido para encontrar a su perro de 5 años. Solo soy una persona y realmente necesito ayuda para hacer correr la voz, comentó. En una grabación captada por una cámara de vigilancia, se ve a un hombre con capucha que se acerca a la banda donde Jackson está atado. Talermo y sus amigos han distribuido miles de panfletos con la fotografía del perro de 13 kilogramos o 28 libras, pelaje blanco, negro y gris, ojos azul brillante. En el sitio web www.bringjacksonhome.com está ofreciendo la recompensa sin hacer preguntas e incluso abrió una cuenta en Tinder para el perrito. Siempre está conmigo, es amor verdadero, comentó con un nudo en la garganta. Solo necesito ayuda para encontrarlo. Para ayudarse a financiar la búsqueda, la mujer lanzó un GoFundMe donde ha recaudado más de $7,000 desde el día martes. Planea donar el dinero que sobre a Rocket Dog Rescue, una organización dedicada a la adopción de mascotas y rescate animal. Talermo señaló que adquirió a Jackson en Nueva York, se mudaron a Los Ángeles y posteriormente a San Francisco. Y tras el voto en la Cámara Baja, Trump busca una exoneración rápida en el Senado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca este jueves que el Senado, dominado por los republicanos, lo exonere rápido un día después del histórico voto de la Cámara Baja que lo convirtió en el tercer presidente en la historia del país en ser llevado a juicio político. El Senado se enfrenta ahora a la organización de juicio contra Trump, probablemente en enero, por cargos de abuso de poder y obstrucción al trabajo del Congreso, con tensiones entre la mayoría republicana y los demócratas que piden que se llame a testificar a testigos claves de la Casa Blanca. Trump fue acusado de abusar de su cargo por pedir a Ucrania investigar a su posible rival electoral en el 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, y de bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones. En la mañana, Trump atacó a los demócratas por amenazar con dilatar el envío de los cargos para presionar al Senado. Para el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, el proceso en la Cámara de Representantes fue el más apresurado, el menos exhaustivo y el más injusto de la historia. Y en información deportiva, Chávez Jr. y Daniel Jacobs, o Daniel Jacobs, sin problemas después del reajuste. Los boxeadores Julio César Chávez Jr. y Daniel Jacobs no tuvieron contratiempo alguno para dar el peso oficial después del reajuste hecho en el límite pactado horas antes de la ceremonia. Luego de pagar una multa, Julio César Chávez Jr. pidió que se modificara el límite de peso para el combate, dejándolo en 173 libras, 5 más del acuerdo original entre los equipos de ambos peleadores. El peleador norteamericano aceptó la petición y subió a la báscula más que sobrado, registrando un tonelaje final de 167.8 libras. La historia para el mexicano fue brutalmente opuesta. Horas antes, Chávez Carrasco había superado las 170 libras, por lo que tuvo que hacer la petición de cambiar el límite de libras. En el segundo intento, Chávez consiguió 172.7 libras para asegurar la realización de la batalla. Esta es, a consideración de Chávez, la pelea más complicada de su carrera, donde expondrá su foja de que ahora tiene un récord de 51 victorias, 3 derrotas y un solo empate. Y México cierra el 2019 a un punto del top 10 del ranking FIFA. Sin partidos destacados en el último mes del año, la selección de México se despide del año con los mismos puntos y en la misma posición que cerró el mes de noviembre, el onceavo con 1621, a solo una plaza, un punto del top 10, que cierra Colombia en el décimo lugar con 1622 puntos y a dos de Argentina con 1623 en el noveno puesto. Bélgica cerrará en el 2019 por segunda vez consecutiva como la selección del año al frente de la clasificación mundial de la FIFA, seguida de Francia, Brasil, Inglaterra, Uruguay, Croacia, Portugal y España. Elaborada tras la disputa de 1082 partidos internacionales, cifra récord desde su creación desde 1993, la tabla culmina este año igual que la anterior, sin variaciones en sus tres primeros puestos con las selecciones de Bélgica, Francia, campeona del mundo, y Brasil. Entre las 10 primeras posiciones, Inglaterra subió un puesto para concluir el 2019 en una cuarta posición y Uruguay 2 para hacerlo en el quinto lugar. Uruguay, Croacia, Portugal y España, junto con Argentina y Colombia, por este orden, completan las 10 primeras posiciones en las que las selecciones de Argentina y Colombia entran a Costa de Suiza en el 12º lugar y Dinamarca en el 16, que cayeron 4 y 6 lugares respectivamente a lo largo del año. Según confirmó la FIFA, Qatar, organizador del próximo Mundial en el 2020, se situó como el equipo con mejor trayectoria del año después de ganar la Copa de Asia y sumar 138 puntos en el 2019 para subir 38 puestos. Argelia y Japón, que ascendieron 32 y 22 posiciones respectivamente, protagonizaron los otros dos grandes movimientos. Además de los puntos ganados, Qatar dio un salto de 38 peldaños, seguido de cerca por Argelia más 32 y Japón más 22. Y bueno, la clasificación queda en primero Bélgica, segundo Francia, tercero Brasil, cuarto Inglaterra, quinto Uruguay, sexto Croacia, séptimo Portugal, octavo España, noveno Argentina, décimo Colombia,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y también te tengo una noticia fuera de lo común. Recuerden que hace unos días atrás les estaba hablando sobre un chicle que habían encontrado que tenía miles de años y que habían descubierto, ¿no?, que gracias a ese tipo de chicle de esa época, pues descubrieron que lo había masticado una niña o una mujer y que era de tez morena o algo así, ¿no? Y podría ser que también podrían detectar el color de sus ojos. Y bueno, pues ahorita les traigo un update, una actualización acerca de esa noticia, en el que más o menos pusieron una fotografía de la muchachita de que había mascado pues ese chicle. Y bueno, pero antes de esa información les tengo una noticia de tecnología y es acerca de las gafas AR o AR de Apple y que tendrían cámaras y audífonos según un reporte. La nueva evidencia revela aspectos de las gafas de realidad aumentada de Apple, que es un producto cuya aparición se pronostica para el próximo año o el 2021. Y Apple recibió el día de ayer, 19 de diciembre, nuevas patentes que revelan la presencia de cámaras escondidas en las gafas, así como la presencia de audífonos que podrían quitarse del cuerpo de las gafas. Otros sensores también podrían quitar de los lentes. Apple en la patente propone el uso de cámaras escondidas bajo una capa que podría ajustar su transparencia para ocultar o mostrar las cámaras cuando sea necesario. Y la capa protectora también ayudaría a mejorar la visión en escenarios de mala visibilidad. La patente sugiere que esta tecnología y su implementación se usaría en gafas o en un dispositivo para toda la cabeza, pero también está la posibilidad de que se use en el iPhone para esconder la cámara y para dar una apariencia más limpia. La patente que menciona los audífonos movibles, dice que la posición de los audífonos cambiaría dependiendo de lo que el usuario está viendo en las gafas, pues el audio daría otro nivel de inmersión en el contenido y los audífonos se podrían quitar o colocar para mejorar su transportación y estarían sujetos por imanes. Apple no da comentarios sobre estos reportes sobre los patentes, pero desde hace tiempo se especula que la firma de Cupertino trabaja en unas gafas de realidad aumentada y estas gafas se anunciarían durante el 2020 o el 2021. Así que ya saben lo que podría tener estas gafas. A todos los que les encanta todo lo de Apple, pues ya saben, podrán adquirir, yo creo, el próximo año o el año siguiente, pues estas gafas. La otra información que les tengo, como les decía, el chicle, ese famoso chicle, ¿no? Pues como les había comentado en la nota anterior, que fue en esta semana también, hace 2-3 días atrás, el chicle de hace de más de 6,000 años atrás ayudó a reconstruir ahora el rostro de Lola. Ahora hasta nombre tiene, una mujer de la edad de piedra. Ahorita estoy viendo la imagen y pues según la recreación que hicieron, así es como se vería Lola. Más adelante les voy a publicar la foto para que ustedes la puedan ver. Y si no, pues también la pueden, si son medio desesperados y ya la quieren ver, pues recuerden ahí ponerle Lola, la niña pues del chicle de hace 6.000 años atrás. Vivió hace 6.000 años en una isla remota de lo que hoy es Dinamarca y ahora se puede saber cómo era. Tenía piel oscura, o sea que era morenita, tenía un cabello castaño oscuro y tenía los ojos azules. Nadie sabe cómo se llamó o a qué se dedicaba, pero los científicos que reconstruyeron su rostro le han dado un nombre y le pusieron Lola. Su fisionomía pudo conocerse gracias a rastros del ADN que dejó en una goma de mascar, un pedazo de brea que se llevó a la boca hace miles de años y que se conservó lo suficiente como para determinar su código genético. Según la revista Nature Communications, donde se publicó este martes la investigación, se trata de la primera vez que se extrae un genoma humano antiguo, completo, de otro material que no sea un hueso. Y es sorprendente haber obtenido un genoma humano antiguo completo de otra cosa que no sea un hueso, fue lo que contó a la BBC Hans Schroeder de la Universidad de Copenhague, uno de los autores de este estudio. De acuerdo con el científico, el pedazo de alquitrán que sirvió como chicle resultó ser una fuente muy valiosa de ADN antiguo, especialmente para los periodos de tiempo en los que no se han encontrado restos humanos. Y bueno, ¿qué es lo que se sabe de Lola? Todo el código genético de la mujer o genoma fue decodificado y utilizado para determinar cómo podría haber sido. Lola estaba genéticamente más vinculada con los cazadores recolectadores de la Europa continental que con aquellos que vivían en el centro de Escandinavia en ese momento. Y como ellos tenía piel oscura, tenía cabello castaño oscuro y tenía los ojos azules. Probablemente descendía de una población de colonos que se trasladó desde Europa Occidental después de que se retiraran de los glaciales. ¿Cómo vivió? Los rastros de ADN que fueron encontrados en el chicle no solo dieron claves sobre la vida de Lola, sino también dieron pistas también sobre la vida en Saltholm, que fue la isla danesa en el mar Báltico donde fueron encontradas. Los científicos identificaron muestras genéticas de avellana y ánade real, lo que sugiere que eran parte de la dieta en ese momento. Es el sitio más grande de la edad de piedra en Dinamarca y los hallazgos arqueológicos sugieren que las personas que ocuparon el enclave estaban explotando en gran medida los recursos silvestres en el Neolítico, que es el periodo en que la agricultura y los animales domesticados se introdujeron por primera vez en el sur de Escandinavia. Eso lo indicó Thijs Jensen de la Universidad de Copenhague. Los investigadores también extrajeron ADN de microbios atrapados en el chicle y encontraron patógenos que causan fiebre glandular y neumonía, así como muchos otros virus y bacterias que están naturalmente presentes en la boca, pero que no causan enfermedades. Y bueno, ¿de dónde vino este ADN? El ADN estaba atrapado en un bulto negro marrón de brea. Obviamente, cuando digo el chicle, obviamente no es el chicle que todos comen ahorita, ¿no? Es un pedazo de brea que lo utilizaban en la noticia anterior de hace 3 días atrás. Les expliqué, ¿no?, de qué era este chicle o para qué lo utilizaban. Fue producido al calentar la corteza de abedul, que se usaba en ese momento para pegar herramientas de piedra, y para pegarlas pues tenían antes que masticarlos para calentar el chicle, pues el pegamento. La presencia de marcas de dientes sugiere que la sustancia fue masticada, quizás para hacerla más maleable o posiblemente para aliviar el dolor de muelas u otras dolencias. Los investigadores consideraron que la información preservada de esta manera ofrece una instantánea de la vida de las personas y proporciona información sobre su ascendencia, sus medios de vida y su salud. El ADN extraído del chicle también da una idea de cómo los patógenos humanos han evolucionado a lo largo de los años. Y poder recuperar este tipo de genomas de patógenos antiguos, de materiales como este, es bastante emocionante porque se puede estudiar cómo evolucionaron y cómo son diferentes las cepas que están presentes hoy en día, y eso lo comentó Chowder a la BBC. Y eso también dice algo sobre cómo se han extendido y cómo evolucionaron. Y bueno, pues muy interesante, muy bonita se ve la muchachita Lola de hace 6000 años atrás. Y bueno, yo no sé cómo reconstruyen todo eso, no sé si sea realmente pues cierto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes reconstruir el rostro de quien lo estaba masticando? Pues nada más es una asemejación, pienso yo, ¿no? Y bueno, ya se llegó el momento ahora del tema del día. En la grabación del día de hoy les voy a dejar la lectura, ya que no vamos a estar en varios días, en dos semanas. Entonces van a poder escuchar ahorita la lectura y un poco de la explicación. Recuerden ustedes también, si quieren mandar un mensaje en el que me dicen: Janet, a mí me gustaría que me mandes la lección, porque yo voy a seguir con el curso del libro de Un Curso de Milagros. Entonces yo diariamente voy a seguir leyendo mis lecturas, no lo voy a estar transmitiendo, pero voy a regresar como quedamos. Y pero si ustedes quieren y necesitan pues de la lectura, me mandan un mensaje y me dicen: Janet, me puedes enviar la lección del día de hoy, y yo le tomo una foto al libro y ahí se los envío, ¿ok? Y bueno, ahora sí los dejo con el tema del día y ahorita regresamos. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. La lectura del día de hoy va a ser el apartado número 6, el capítulo número 5. El apartado se titula El tiempo y la eternidad. Y el capítulo nos habla sobre la curación y la plenitud. Dios, en su conocimiento, no está esperando. Pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad, las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad, y por consiguiente crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando te decidas a hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú, que formas parte de él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con la interpretación del ego, ¿castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación? Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. No tienes por qué tener que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Ese simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios y todo testigo que dé fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él, y por consiguiente lo que afirma es verdad. Declarará sin lugar el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego, y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Ahora, debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito, y al producir resultados ahora, hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla a favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puede estar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Y bueno, aquí finalizamos el apartado. Les voy a dejar obviamente la lectura cuando escuchen la repetición, porque quiero que pongan atención, ¿no?, en las frases que nos decía el libro, cuando nos dice, mía es la venganza, dice el Señor, que nos dice en la Biblia, para los que somos católicos, cristianos, y dice que puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartir. Entonces, la venganza no se puede compartir, entonces hay que darla al Espíritu Santo, hay que otorgarle al Espíritu Santo, quien nos va a librar de ella, puesto que le corresponde estar en nuestra mente y nuestra mente forma parte de Dios. Entonces, cuando también nos dice, ¿no?, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando tú lo escuchas así y lo interpretas a través del ego, pues dices, uy, el karma, el karma, el karma, el karma, ¿no?, hasta la cuarta generación. Pero es una aseveración especialmente cruel. Pero cuando tú la ves ahora desde el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar el miedo. Y bueno, así hay varias frases que me gustaría que lo pusieran en práctica y que así puedan escuchar realmente la voz del Espíritu Santo. Obviamente, cuando tú lees la Biblia, pues te darás cuenta que pues mucho de lo que se dice, la interpretación, la explicación que viene, pues habla mucho de culpa, ¿no? Habla mucho del sentirse culpables, el sentirnos pecadores, etcétera, etcétera. Pero si uno deja de interpretar o leer la interpretación o la explicación que viene en la Biblia, pues leeremos claramente las palabras que decía Dios o a través de del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esa es la invitación ahora, en el tiempo y la eternidad. Hay que recordar que el ego dicta sentencia y que el Espíritu Santo revoca sus decisiones. O sea, que no importa todo lo que ya hayas creado y creído a través del ego, porque tú lo puedes deshacer cuando ya escuchas la voz del Espíritu Santo, porque va a revocar todas sus decisiones. Vas a poder sentir el amor y vas a cambiar esa crueldad por el amor, vas a cambiar el dolor por la paz, vas a cambiar la culpabilidad por la dicha, porque Dios te ofrece ese cambio y pues si nos ofrece ese cambio hay que aceptarlo. Yo creo que todos nos gusta sentir esa paz, ¿verdad? Tal vez esa paz llegue en pequeños momentos, en pequeños instantes durante tu día, o tal vez habrá días que de plano no sientas la paz. Entonces, imagínense todo lo que nos estamos perdiendo. La paz ahí está, se nos ha concedido y hay que vivir las 24 horas del día, no por solo pequeños instantes o por pequeños momentos. Si sentimos la paz en pequeños momentos, en pequeños instantes, pues quiere decir que en el resto del tiempo, ¿cómo la estamos pasando? Entonces, ahí está la pregunta y la respuesta para ti. Espero que ahorita, si yo te pregunto cómo te sientes, me digas: estoy en paz. Deja a un lado ya tus pensamientos, deja a un lado a esa voz del ego que te dice: preocúpate, angústiate, pelea, defiéndete, provee, etcétera, etcétera. No es necesario. Ahorita escucha a tu ser, escucha a tu espíritu. Y dale la bienvenida, ¿no?, a estos nuevos pensamientos, a esta nueva percepción de vida, a esta nueva visión en la que tú te encuentras en paz, te encuentras dichoso, te encuentras pleno, te encuentras plena y con mucha alegría en tu corazón de reconocer, ¿no?, que todo eso que tú creías que era malo en tu vida, pues nada más es una ilusión. No existe esa maldad, no existe pues todo lo cruel que puedas o que hayas creído que te está sucediendo. Y hoy vas a compartir con tus hermanos lo que el Espíritu Santo te está mostrando, te está hablando en voces muy altas interiormente. Tú lo puedes escuchar, inclusive puedes recibir todas esas señales, todos esos regalos, toda esa luz, para que tú puedas contemplarlo, para que puedas contemplar tu dicha, tu felicidad y tu paz. Y el día de hoy se nos dice que tengamos paciencia con nuestros hermanos, esa misma paciencia que tienes contigo. Si dices: no, pues ya no puedo, porque yo no tengo paciencia conmigo, es la invitación para que tengas paciencia contigo y con tu hermano. Y de esta manera terminamos el tiempo y la eternidad. El tiempo obviamente no existe, lo que permanece en la eternidad es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo permanece con nosotros. Entonces no tengas miedo de que se te está acabando el tiempo, ¿por qué no? Ok, bueno, vámonos ahora con la lección 287. Y hoy nos dice: tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú. Tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú. ¿A dónde querría ir sino al cielo? ¿Qué podría sustituir a la felicidad? ¿Qué regalo podría preferir a la paz de Dios? ¿Qué tesoro querría buscar, hallar y conservar que pudiera compararse con mi identidad? ¿Cómo iba a preferir vivir con miedo que con amor? Tú eres mi meta, Padre mío. Esta es la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo, por favor. Tú eres mi meta, Padre mío. ¿Qué otra cosa aparte de ti podría desear? ¿Qué otro camino iba a desear recorrer sino el que conduce a ti? ¿Y qué otra cosa sino tu recuerdo podría significar para mí el final de los sueños y de las sustituciones fútiles de la verdad? Tú eres mi única meta. Tu hijo desea ser como tú lo creaste. ¿De qué otra manera, si no, podría esperar reconocer a mi ser y volverme uno con mi identidad? Y bueno, con esta bella lección, que también se relaciona con el apartado, vamos a finalizar el tema. ¿A dónde querría ir sino al cielo? ¿Tú quieres estar en el cielo? Si tu respuesta es sí, entonces vive ahorita, vive este momento, vive este instante de plenitud. Tú lo puedes sentir. Deja a un lado tus pensamientos que vengan del ego. Sustituye esa angustia, ese miedo por la felicidad. Es un regalo que Dios te está dando. Es el regalo de la paz, el regalo eterno que ahí permanece contigo. Tú lo buscas y tú lo encuentras. No es de que lo busques y no lo hayas. Allí está contigo. No vivas con miedo, vive con amor. Esa va a ser tu meta el día de hoy. Tú eres mi meta, Padre mío, solo tú. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Vamos a continuar con el último remedio del año, el último programa del año. La receta es para limpiar y depurar el páncreas. Yo, aunque voy a estar de vacaciones, si ustedes necesitan alguna receta en particular, en específico, porque de repente vienen ciertos síntomas, ¿no? Y más en estas fechas uno no quiere sentir nada de estos síntomas. No duden en mandarme un mensajito, yo con mucho gusto, donde sea que esté, donde sea que yo me encuentre estas semanas en vacaciones, yo les voy a ayudar, ¿no? En lo que ustedes me pidan. Entonces, si necesitan alguna recetita de salud, mándenme un mensajito, me pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, pestaña de contáctanos, con el chat que está ahí activo, o en Facebook me mandan un mensaje vía inbox y me dicen, ya me podrías enviar receta para, y yo con mucho gusto les consigo la receta y la que sea mejor para ustedes, ¿ok? También, pues como les decía, hoy es el último programa del año. Ay, qué feo se escucha, ¿verdad? que no lo fue a ver hasta el próximo año, pero pues qué tanto es, son 2 semanas. Únicamente 2 semanas son las vacaciones largas que tenemos aquí en la radio. Toda la programación se va de vacaciones con todo el staff. Y pues les deseamos que pasen una excelente Nochebuena, una excelente Navidad, un próspero año nuevo. Y aquí regresaremos el día de los Reyes Magos, el día de los Santos Reyes, para que también disfruten. Y pues vamos a hablar un poquito también de los Reyes Magos. Bueno, me voy rápidamente con la recetita y ahorita pues me despido bien, como debe ser, ¿verdad? La recetita para el día de hoy es para limpiar y depurar el páncreas, como les dije, 5 recetas, 5 opciones distintas, 5 beneficios, aparte de limpiar el páncreas, también te ayuda a combatir otras enfermedades. Este consiste en 1 cucharadita de trébol rojo. El trébol rojo lo pueden conseguir en cualquier tienda naturista. Las tiendas aquí en Estados Unidos que venden todo orgánico y que venden muchas cosas naturales, ahí pueden conseguir el trébol rojo. 1 cucharadita de trébol rojo que lo vas a poner en 1 taza de agua. O sea, el trébol rojo es seco, es como una flor. Y es una flor más bien. Y lo van a hacer un té, pues igual que todos los procedimientos que le he dado para los tés, van a poner a hervir el agua en un recipiente, posteriormente van a agregar la cucharadita de trébol rojo, lo van a tapar, lo van a apagar y lo van a dejar refrescar 5 o 10 minutos. Se recomienda que tomes 1 tacita de esta infusión todos los días. Esto te va a ayudar a limpiar y a depurar el páncreas. Son muy buenos todas estas recetas que les estoy dando para toda la gente que tiene, por ejemplo, triglicéridos, que tiene colesterol, que tiene hígado graso, que tiene intestino inflamado, irritable. O sea, toda la gente que quiere bajar de peso también, todo esto le ayuda, porque entre más toxinas saques de tu cuerpo, tu organismo se vuelve más limpio. Disculpen, espero que no los haya aturdido. Disculpen, aquí hubo un movimiento en falso, que hasta mi perrita fue y chocó con la puerta, pobrecita. Pero bueno, está bien porque está bien abrigada, entonces el abrigo que trae le sirvió de amortiguador. Bueno, oh my gosh, les decía, ¿no? De los tés que les ayuda, sobre todo si ustedes ya piensan pues mejorar su alimentación, entonces no duden en hacer estas recetitas, ¿ok? ¿Qué me falta decirles de esta receta? Bueno, nada más tomar 1 tacita de este té todos los días. Lo pueden tomar por 2 semanas, descansar 1 más, volverlo a repetir y así, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Finaliza el año. Finaliza el año.

9:09, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, en el transcurso de esta semana, en el transcurso de este mes, en el transcurso de este año. Recuerden, me voy de vacaciones, nos vamos todos de vacaciones, todo el staff de Sexy Love Radio, y regresamos el día 6 de enero. Puede que haga algún programa, si lo hago, si regreso, les voy a avisar a través de la página de la radio, a través de Facebook, para que ahí ustedes lo puedan escuchar. De hecho, pues ahí pueden ver en la página de la radio pues las grabaciones, y pues los invito a que lo repasen, ¿no? El que no haya programas no quiere decir que no lo puedan escuchar. Recuerden que en todos los programas desde hace 3 años hemos estado hablando sobre el curso de milagros, entonces mínimo pueden escuchar la parte donde están las lecciones, donde hablamos sobre el tema, y así ustedes no lo descuidan. La mayoría de ustedes tal vez ya tengan el libro de un curso de milagros. Yo sé que es un poco elevado el precio, pero vale mucho la pena, la verdad. Como les digo, a mí me ha ayudado bastante, bastante, no saben cuánto. Como llegué a ese libro fue muy curioso, porque parece que la vida nos prepara, ¿no? Nos va preparando desde años atrás, leyendo libros muy parecidos, pero finalmente pues llegó este, el libro de un curso de milagros, y ya pues todo hace mayor sentido, ¿no? Nos ayuda a estar realmente enfocados en el presente, nos ayuda a mantenernos activos, obviamente en el espíritu, ¿no? No activos en el ego. Y si estamos escuchando el ego, no se preocupen. Si sienten culpa, si sienten miedo, si sienten angustia, si sienten tristeza, si sienten ira, no se sientan mal, no sientan la culpa por tener la culpa, ¿no? Vivan su proceso, vivan su momento, nada más no se enganchen con eso mucho tiempo. Cambien de perspectiva, ya que disfrutaron de su coraje, ya que disfrutaron su tristeza, ya que lo vivieron, digan, bueno, ya estuvo bueno, voy a cambiarle el chip, voy a cambiar mis pensamientos. Yo soy mi creadora, así que yo tengo esa oportunidad, o esa fuerza, o esa lección de decisión. En estos días yo los invito a que perdonen su pasado, que perdonen sus pensamientos, que perdonen a toda la gente que está a su alrededor, y que lo hagan de corazón. Ámense los unos a los otros, acéptense tal cual son, no peleen por cosas insignificantes, que porque dónde va a ser la cena, que qué va a ser la cena, que va a venir fulanito y no quiero que vengan. No peleen por cosas tan banales, por cosas que el ego te quiere pues reforzar, ¿no? Hay que dejar, si hay alguna meta, hay que dejar al ego, que esa sea tu meta, ¿no? Que no lo escuches, o que no trates de escucharlo la mayoría de tus días. Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes por acompañarnos en el transcurso de todo este año 2019. Y pues los espero el próximo año 2020, en 2 semanitas más. Aquí estaremos el día 6 de enero, nuevamente con toda la programación. Me gustaría que ustedes me dijeran qué tal la pasaron en esta Navidad, pues a través de mensajes. Ahí vamos a seguir mandando mensajes en la página de la radio, para que se mantengan activos las frases, por lo menos vamos a mantenerlas, y pues también las grabaciones ahí están para que las escuchen a la hora que ustedes puedan. Lo que me han dicho a mí, y que les agradezco muchísimo, es que me escuchan cuando van de viaje, sobre todo porque los viajes pues son más se vuelven más tediosos, ¿no? Entonces van escuchando programa de otro programa y así las grabaciones, y yo se los agradezco de corazón, porque lo pueden escuchar en su auto, ¿verdad? A través de sus celulares es mucho más fácil, inclusive los autos que no son nuevos modelos, pues también pueden conectar una bocinita que ya casi la mayoría de la gente tiene, una bocina Bluetooth, y ya pues le pasa la señal del celular a la bocinita, y también pueden escucharnos en su auto, donde sea que ande, ¿no? Pongan en práctica, por favor, las lecciones, y vivan felices, vivan dichosos, vivan con mucha paz, acepten lo que la vida les está dando con mucho amor, no con resignación. Resígnense, pero al presente, ¿no? Ríndanse al presente, como yo les digo, para que entonces sí puedan vivirlo pleno. Rendirse al presente es decir, ok, no traigo ningún pensamiento de mi pasado, no traigo ningún pensamiento de mi futuro, y me enfoco en lo que ahorita tengo, y me enfoco con amor, ¿verdad? Y bueno, amigos, amigas, muchas gracias. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz día de Año Nuevo, feliz Día de los Reyes. El Día de los Reyes aquí voy a estar, si Dios quiere, aquí vamos a seguir con la programación, ¿ok? Y ahora sí, se despide de ustedes su amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Ah, se me olvidaba, también los invito a que no se pierdan hoy la repetición del programa de Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet a las 3 de la tarde, repetición a las 2 de la tarde, Venus versus Marte. Ayer hablamos sobre el perdón, así que no se lo pierdan. Ahí para las personas que les es un poco difícil, es del odio al perdón tu transformación, ese fue el tema, así que los invitamos a que escuchen la grabación y que lo compartan si ustedes consideran que puede ayudar a alguien más, ¿ok? Ahora sí me despido, bye, besos, los amo y muchas bendiciones, feliz Nochebuena, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz Día de los Santos Reyes. Hasta la próxima.